Jazz Blue, música del alma. De la nueva generación de músicos de jazz, nacido en Luisiana, en los Estados Unidos, se llama Trombone Shorty. Tiene solamente 28 años y lo estábamos escuchando haciendo Long Weekend. Antes, el pianista Ramsey Lewis, haciendo un tema de Earth, Wind and Fire, Sam Godges, acompañado precisamente por dos integrantes de esa banda, Philip Bailey y Maurice White. Cuando la música se vuelve una expresión de libertad. Jazz Blue. Sin reglas. sin límites. Martín Gómez está en la edición, Eduardo Cansobre musicalizando y produciendo el programa, en la puesta en el aire está Gonza Conti, yo me llamo Gabriel Galán. Quería contarte que ya está a la venta el álbum doble con los 75 años de Blue Note. Bueno, es un resumen apretado porque no se pueden resumir 75 años en solamente dos álbumes. Pero hay mucha y muy buena música de toda la historia de este sello emblemático de la historia del jazz. Y una de las cosas que vas a encontrar ahí es a John Coltrane haciendo Blue Train. We'll be right back. Thank you. Esto que escuchabas es Blue Train, tema que da título a un trabajo de 1957 de John Coltrane, considerado el primer álbum de solos de este notable saxofonista. En 1960 le hicieron una entrevista y él dijo que era su álbum favorito. Este tema está incluido en el álbum doble con los 75 años de Blue Note, que tiene, claro, una oblea de recomendación de Jazz Blue. Esto es Blue. Estamos en comunicación con Eliza Doolittle. Pude ver en un video haciendo una versión de Fuck You, el tema de CeeLo Green, y con dos personajes, dos freaks, haciendo unos